Era verdad, no me di cuenta que lo nuestro era verdad, hasta ese día que llegó la soledad y por tus besos yo me moría. Era verdad, quiero saber, mi viejo amor, dónde estarás. Quiero saber si tú querrías regresar a nuestra historia y aquel lugar. Pero no están ni la posada, ni el jardín, ni las piscinas, ni la mirada de la cómplice vecina que desde enfrente disfrutaba nuestro amor. Quiero volver a las locuras que vivimos esos días, las travesuras que mi piel nunca se olvida. Todo daría para volver. Era verdad, no me di cuenta que lo nuestro era verdad. Mi loco amor, mi gran amor, ¿dónde estarás? Te ando buscando de noche y día. Era verdad, si tú ya sabes que lo nuestro era verdad, regresa pronto que la vida se nos va. Sigo esperando tu fantasía. Pero no están ni la posada, ni el jardín, ni las grisinas, ni la mirada de la cómplice vecina que desde enfrente disfrutaba nuestro amor. Quiero volver a las locuras que vivimos esos días, las travesuras que mi piel nunca se olvida. Todo daría para volver. Pero no están ni la posada, ni el jardín, ni las grisinas, ni la mirada de la cómplice vecina que desde enfrente disfrutaba nuestro amor.